Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM, con la voz un poco tomada, pero espero hablar más claro. Y bueno, pues un programa más, un programa menos, que puedes escuchar los jueves de 8 a 9 de la noche, los viernes a las 12 del mediodía o bien a través de nuestra web radiotopo.org. También tenemos un Facebook donde esperamos que la compañera nos suba al programa y un Twitter @radiotopo y un Instagram que también es @radiotopo. Hola compañero, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues aquí sigo un poco solo, hoy un poco menos solo, que tenemos a Nora al otro lado. Sí, ¿verdad? Que nos echará una mano con las cuñas y esas cosas. Nos hemos traído compañía. Y bueno, y también recordar que tenemos un correo, que si nos lo recuerdas. Microabierto, radiotopo. @gmail.com. Por ejemplo. @gmail.com. Lo ha dicho. Se ha oído, ¿eh? Antes ya estaba tarareando la sintonía. Sí, tenemos aquí a la asistente improvisada. Y bueno, un saludo a la compañera que no ha podido venir de nuevo. Y bueno, y esperamos estar a la altura. Hoy hablaremos, tenemos varios asuntos de bastante trascendencia. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la caza y sus consecuencias, vamos a hablar de la movilización de los trabajadores y trabajadoras de Alumalsa, que han anunciado huelga indefinida, en concreto por parte de la sección sindical de CNT, que también ha estado en esta radio. También vamos a hablar de la extrema derecha, de la nueva derecha, lo que se llama la alt-right o derecha alternativa, que es otro tipo de ideología ultraderechista que, bueno, pues que nos descoloca un poco, porque se cambia mucho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y hablaremos de Azerbaiyán o no? Que la semana no lo sé, pasada. Si nos da tiempo a hablar del conflicto. La semana pasada nos pusiste la miel en los labios y. Sí, sí, al final no terminé hablando del conflicto entre Azerbaiyán. Bueno, uno de estos conflictos de los que no se está hablando, pero vamos, que se están matando ahí en el Cáucaso y bueno, es un conflicto largamente arrastrado. Pero también, por otro lado, nuestro redactor en la sombra nos ha mandado un montón de noticias internacionales, así que no sé si nos dará tiempo. Sí, porque algo de Chile sí que deberíamos comentar. Sí que deberíamos. Y bueno, por supuesto, tendremos el España de Borbón y muchas más cosas. Topo 101.8 de la FM. Y vamos con un comunicado que tuvo lugar el otro día al final de la manifestación de Alumalsa. El ERE que ha presentado Alumalsa es un ataque contra toda la plantilla, pero en especial y por partida doble contra las mujeres que formamos parte del personal obrero de la empresa. Es decir, contra las mujeres que trabajamos en producción, en puestos de trabajo en los que tradicionalmente hemos estado vetadas por la sociedad, por ser considerados solo para hombres, y a los que solo en los últimos tiempos y tras mucho luchar hemos podido empezar a acceder. Según los datos dados por la propia empresa, a día de hoy el personal obrero de Alumalsa lo integramos 405 personas, de las cuales tan solo 25 somos mujeres. Esta diferencia, que a día de hoy ya de por sí es enorme, fue todavía más grande en el pasado reciente, y según los planes que tiene la empresa, volverá a serlo en el futuro, ya que pretenden despedir a todas las trabajadoras del personal obrero, salvo las tres que por estar en el comité de empresa tienen prioridad de permanencia por ley. Y mucho nos tememos que si por la empresa fuera, también esas compañeras se las despediría. Con el despido colectivo. Tenemos pequeños problemas para escuchar el comunicado de la compañera de Alumalsa. Que ha presentado la empresa Alumalsa ha transmitido un mensaje muy claro a la sociedad y a la plantilla. Le sobramos las mujeres en el personal obrero. La empresa se excusa en que la selección de las personas despedidas se ha hecho, entre otras cosas, atendiendo la antigüedad. Y que es por eso por lo que nos echan a nosotras, porque llevamos menos tiempo. A esto, nosotras contestamos una cosa muy clara. Lo pinten como lo pinten. Eso es discriminación. Y eso es machismo. Estadística de 2019, del total de mujeres que trabajamos en Aragón, solo un 11,5% lo hacemos en la industria. ¿Cómo no vamos a ser las que menos antigüedad tenemos si la brecha salarial entre mujeres y hombres en Aragón es de casi un 25%? Precisamente porque a nosotras no nos han dejado incorporarnos históricamente a puestos de trabajo industriales. ¿Cómo no vamos a ser las que menos antigüedad tenemos en una empresa que, no olvidemos, fue condenada en 2018 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a indemnizar a una compañera por el acoso sexual que sufrió por parte de su supervisor y que aún así fue despedida por Alumalsa? Y esto que escuchabais es de la manifestación que tuvo lugar este fin de semana de los trabajadores y trabajadoras de Alumalsa, y en concreto, bueno, pues de la, hacía referencia, no sé si se oía muy bien, pero estaba bastante claro, solo un 11% de la gente que trabaja en el sector industrial son mujeres, y precisamente en Alumalsa, que se enfrenta ahora mismo a un ERE extintivo de la mitad de la plantilla, pues donde se quieren despedir a 230 personas, pues la mayoría son mujeres. De hecho, 22 de las 25, porque las otras tres restantes son miembros del comité de empresa. Pues esto, la mani fue el sábado y ese mismo día se convocó una asamblea por parte de los trabajadores, que se juntaron más de 150 trabajadores y trabajadoras en el Parque de Delicias, pues por esto de cumplir con las medidas sanitarias, ya sabéis. Y se llegó al acuerdo de, bueno, pues que van a convocar una huelga indefinida que comenzará a partir del 26 de octubre. Sí, el 25 de octubre a las 22 horas se la secundará la plantilla de Lumalsa al completo, afecta a todos los turnos y bueno, pues la verdad es que esperamos que salga bien, pero bueno, con el caso de Alumalsa ha sido el de tantas otras empresas. Se vendió a una multinacional del sector del aluminio y bueno, pues ha ido externalizando parte de la producción a sitios más baratos y luego, cuando ha habido un recorte de pedidos, pues evidentemente los primeros que se van a la calle son el personal más caro, que es el que trabaja en Zaragoza. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y ahora vamos con una problemática que, bueno, pues que es especialmente grave dentro de, bueno, pues dentro de la de lo que se llama la dinámica de la, bueno, la Semana de la Vergüenza o los 20 días de la vergüenza de los desahucios en Aragón. Suspendido el llamamiento para paralizar un desahucio el pasado martes. Aragón sin desahucios ha informado que el llamamiento para paralizar el desahucio de Diego, Consuelo y sus cuatro hijos, previsto para este martes, quedó suspendido tras lograr alternativa habitacional. No obstante, siguen advirtiendo de que de aquí a que termine noviembre están en riesgo de sufrir un desalojo forzoso 28 personas, la mayoría niños y niñas. Diego, Consuelo y sus cuatro hijos esperaban el desahucio de su vivienda de alquiler para este martes 20 de octubre. Sin embargo, a media mañana de este lunes, la campaña Aragón sin desahucios informó que el llamamiento para paralizar el desahucio ha quedado suspendido, tras lograr una solución satisfactoria para la familia. Peleando unidas, si se puede, han remarcado en un tuit. La familia ha recibido este mismo lunes una llamada del Gobierno de Aragón para informarles de que procederían a su realojo. Eso sí, desplazando a la familia fuera de la ciudad. Diego y Consuelo han mostrado su satisfacción agradeciendo todo el apoyo recibido. En sus propias palabras, sin la plataforma y la movilización, esto no habría ocurrido. La coordinadora de Vivienda de Aragón se felicita de este resultado satisfactorio para la familia, pero afirma tener un sabor agridulce por la incertidumbre innecesaria y la actuación del Gobierno de Aragón. El Gobierno no garantiza el realojo a la familia hasta 24 horas antes del desahucio. Además de una incertidumbre innecesaria, esto ocasiona una enorme dificultad para proceder a la mudanza, para la que no se da facilidad alguna, ni se aplaza el desalojo, ni se facilitan medios para ello, critican. Asimismo, afean al Gobierno de Aragón que, de nuevo, en las pocas ocasiones que ofrece alternativa habitacional, propone a las familias desplazamientos forzosos fuera de sus municipios de residencia. Aunque en este caso ha sido aceptado por la familia, estos desplazamientos forzosos ocasionan renuncias administrativas, un terrible estrés y pérdidas de arraigo a partes iguales, tanto si las familias aceptan como si rechazan. Tal y como denunció el viernes la campaña Aragón sin desahucios, el de Diego, Consuelo y sus cuatro hijos iba a ser el primero de los cinco desahucios de familias organizadas en plataformas, el primero del llamado calendario de la vergüenza. En total, de aquí a que termine noviembre, están en riesgo de sufrir un desalojo forzoso 28 personas, la mayoría niños y niñas. En un comunicado previo, Aragón sin desahucios, la campaña promovida por la Coordinadora de Vivienda de Aragón, conformada por las plataformas de vivienda, asociaciones vecinales y distintos colectivos, señalaba que Inversiones Patrimoniales Las Armas Sociedad Limitada está limpiando el inmueble que hasta ahora tenía como objeto alquileres baratos, a cambio de nada de mantenimiento y diversas carencias, para una vez reformados subir rentas o vender. En total, el edificio cuenta con 9 viviendas. Solo resisten 3 unidades familiares, entre ellas la de Diego y Consuelo. La familia vulnerable solicitó en el procedimiento judicial que se cumpliera su derecho a una alternativa habitacional en caso de desahucio. Esta dilación permanente en la respuesta a las familias afectadas por desahucio añade una incertidumbre innecesaria, pero desgraciadamente habitual en la gestión de estas situaciones por parte de la Administración. Aunque la campaña Aragón sin desahucios tiene entre sus objetivos prioritarios garantizar la alternativa habitacional de las familias, y felicitamos a Diego y Concha, no es menos cierto que este martes Inversiones Patrimoniales Las Armas Sociedad Limitada tomará posesión de la vivienda para continuar con la especulación en el bloque de viviendas situado en San José. Esto no puede alegrarnos, zanjan. Desde Aragón sin desahucios recuerdan que la ley 10/16 obliga a las administraciones públicas aragonesas a garantizar el derecho a la alternativa habitacional en todos los supuestos, 19.1 y 19.2 de dicha norma, y que además se presupondrá la buena fe de las familias vulnerables, artículo 18. Es un derecho, no es una gracia administrativa, subrayan. Cuando decimos que hay vidas en juego, no es un recurso literario. El miedo, la desesperación y la incertidumbre generan efectos terribles en muchas personas afectadas por desahucios. No podemos olvidar tan pronto a Elvira, vecina de Torrero, que se quitó la vida a principios de este mes. Entre el cúmulo de circunstancias que provocaron su suicidio, uno fue la incertidumbre ante su inminente desahucio, criticaban. Aragón sin desahucios también recordaba que está en manos del gobierno español detener estas situaciones mediante el decreto Stop Desahucios, que le reclaman las plataformas para establecer una moratoria real y efectiva de todos los desahucios de familias vulnerables. Y lo tiene que hacer de forma urgente. Como de forma urgente, el gobierno de Aragón debe cumplir sus propias normas, señalaban. No podemos entender esta actitud del Ejecutivo, ya que mientras tanto continúa el calendario de la vergüenza, que es la punta del iceberg de los desahucios que vive Aragón desde la suspensión del estado de alarma. La próxima cita de este siniestro calendario será el 11 de noviembre con 2 desahucios señalados, el de Ruth José y sus 2 hijos en Las Fuentes y el de Santos, Silvia y sus 4 hijos en La Magdalena, ambos en Zaragoza capital. Y, por cierto, precisamente cuando en estas fechas también se ha sabido que están empezando los desahucios de las viviendas sociales de Lactur y el primer juicio por desahucio del Ayuntamiento de Zaragoza contra una inquilina de vivienda social será el 20 de noviembre. Una vecina de Lactur será juzgada por haber elegido entre comer o pagarle al Ayuntamiento el alquiler social. Y es que parece ser que, para rematar la jugada, el Ayuntamiento pretende vender las viviendas públicas a fondos buitre y ya están empezando a echar a quien no pueden pagar unos precios incomprensibles. Come alive! Y lo que acabamos de escuchar eran, no sé cómo calificarlo, los ex abruptos de una cuadrilla de nazis y fachas que se juntaron la semana pasada en San Blas y pues hicieron una manifestación espontánea y se dirigieron hasta un piso en el que era un piso de acogida para menores extranjeros no acompañados. Y todo a cuenta de que, bueno, pues en ese barrio los chavales de este piso llevaban semanas siendo hostigados por una cuadrilla de nazis. Llegó un momento en que los chavales se rebotaron, les pegaron una paliza a estos nazis y bueno, pues la reacción de sus amigos fue esta. Que a todo esto lo digamos que el hostigamiento hacia esos chavales, la excusa era que había habido en el barrio alguna agresión sexual y le echaban la culpa a ellos, y luego a los días se ha demostrado que los chavales no tenían nada que ver, pero ahí aprovechaban a soltar mierda y a intentar sobrarse con quienes pueden. Muy visto y oído, sí, últimamente. Y todo esto precisamente en los días en que, bueno, pues en que hemos escuchado la moción de censura de Vox. O sea, la verdad es que yo no estoy ojiplático, mira que yo no suelo seguir las cosas del Parlamento, pero vamos, hemos escuchado ahí desde antisemitismo, franquismo, fascismo del de siempre. Y bueno, pues la verdad es que no nos vamos a poner aquí a entrar en espectáculo cañí y franquista, sino bueno, pues que pretendemos dar un repaso a lo que son las raíces de, bueno, pues las raíces del neofascismo, ¿no? De todo lo que vamos escuchando, pues de lo que se da en llamar la derecha alternativa o la alt-right, o como lo queríamos llamar, que es otra, bueno, pues que es una cosa bastante distinta a lo que, bueno, a lo que solemos escuchar normalmente del fascismo de la derecha tradicional. Mañana acompañaré al primer ministro de Japón para continuar avanzando en nuestro progreso en un... Y esto que estabais escuchando traducido es un discurso de Donald Trump que viene muy, muy a propósito. Las raíces de la nueva derecha alternativa, alt-right, o como le llaman en Estados Unidos, que es el modelo que pretende superar el discurso de la extrema derecha tradicional y que nace de mezclar un lenguaje casi obrerista, más simple que el mecanismo un botijo, pero que evidentemente les funciona. Atrás queda la clásica imagen de la ultraderecha como un señor tirando a mayor o a muy mayor, vestido como en los años 70, o como un joven de estética skin que grita en conciertos consignas racistas. Todo parece haber cambiado, los símbolos, el mensaje, la imagen, los métodos, todo excepto el contenido. Y es que la ultraderecha actual, lo que vemos en Vox, tiene elementos de siempre de la extrema derecha, nacionalismo extremo, patriotismo, un discurso que pudiera parecer hasta revolucionario, con elementos, pues todo esto mezclado con elementos totalmente nuevos, porque es defensora del liberalismo económico, de la libertad de mercado. Hay que decir que el fascismo clásico tenía un toque transformador y obrerista, y cosas tan innovadoras como en algunos partidos, como Alternativa por Alemania o el Frente Nacional, son partidos que reivindican el laicismo del Estado. Te tomo castaña, algo que aquí, por supuesto, es impensable, porque la extrema derecha es muy católica. Una cosa que nos tenemos que fijar es que es un movimiento relativamente joven. Fijaros en las edades, sino de la gente que compone Vox, que vemos las caras visibles de Vox, es gente que, bueno, pues muchos de ellos por poco han superado los 40 años o como mucho tienen 50. La derecha alternativa, como le quieren llamar a esta nueva derecha, que es los fachas de siempre pero reconvertidos, es un movimiento básicamente joven que aspira a reformular el ultraderechismo desde moldes creados por la izquierda. tanto desde una perspectiva xenófoba como machista. Es muy fundamental el discurso antifeminista. Y estaba compuesta en su formulación original en Estados Unidos por dos facciones: la facción Radix, centrada en el racialismo, y la facción Breitbart, representada por Steve Bannon, del que luego os hablaremos mucho, que es el asesor que ha dado las ideas a Vox, por ejemplo, o a Bolsonaro en Brasil, enemiga declarada del feminismo, el Islam y de lo que ellos llaman el pensamiento políticamente correcto. Pero es, en realidad, todo esto es nuevo, es un fenómeno estrictamente estadounidense. Pues básicamente no. Hay una cosa que existió hace ya muchos años y que nace en la Alemania nazi, que hunde sus raíces en esto, que es lo que se llama el rojopardismo. Gente con un fuerte discurso obrerista, pero abiertamente neonazi. Pero bueno, el antecedente ideológico más cercano puede observarse en el libro La Nueva Derecha, La Nouvelle Droite, del escritor francés Alain de Benoist, publicado en 1982. Los años 70 y 80 estuvieron marcados a nivel político por un renacimiento de las políticas económicas derechistas, de la mano de la llamada Escuela de Austria con von Hayek y la Escuela de Chicago de Milton Friedman, que propugnaron teorías económicas liberales modernas basadas en recortes presupuestarios, en un Estado menos grande, por decirlo de alguna manera, exoneraciones fiscales a grandes empresas o reducción de servicios públicos, lo que se conoce como neoliberalismo. Alain de Benoist buscó con su libro desarrollar los principios de una derecha alejada de estas posiciones, que consideraba neoconservadoras y alejadas de la realidad. Es decir, propuso una derecha alternativa, enfrentada al statu quo. Todo esto lo releen los ultras estadounidenses en torno a los principios del siglo XXI, y el término alt-right es alternative right, es formulado por Richard Spencer en 2008. También tiene un gran comunicador en el profesor universitario Paul Gottfried, pero además cuenta con voceros como el locutor radiofónico Rush Limbaugh, que por cierto es el que inventó eso de feminazi, el término que ahora se escucha mucho, o la revista Takis Magazine, y asimismo pues algo que hemos nombrado antes, que es el medio de comunicación Breitbart de Steve Bannon. Vox, pues no son tan cenutrios como parecen. Bueno, Abascal probablemente sí, no nos engañemos, porque tienen las estrategias tomadas de ejemplos, sobre todo estadounidenses, como hemos dicho, de Steve Bannon, ahora hablo de él, aunque también europeos, una estrategia basada en la intoxicación constante que les funciona muy bien. En las formas, parece una mezcla de lunáticos soltando exabruptos. No había más que ver a los representantes de Vox estos días. Pero todo está muy medido. Es la exaltación y el radicalismo de extrema derecha en su justo punto. Y lista para ser merendada por el ciudadano medio. Pero bueno, ya que os he hablado de Steve Bannon, que bueno, pues es un ejecutivo de medios estadounidense, estratega político, banquero de inversiones, y es el expresidente ejecutivo de Breitbart News, este medio que, bueno, pues es el, para entender, es como, digamos, un sitio web de noticias, opiniones y comentarios políticos, que es el como el Huffington Post de la derecha, por decirlo de alguna manera. Es un medio fundamental para entender la forma en que interpretan la realidad partidos como el de Salvini en Italia o Vox aquí en España. Se basan mucho en el confusionismo, y todo esto nace de un tipo de las ideas. Ya hemos nombrado a varios, a Gottfried, a Spencer, a Rush Limbaugh, pero sobre todo hay un tipo que cristaliza todo esto, que es Steve Bannon. Bannon ha hecho campaña y ha ayudado a varios movimientos políticos europeos de derecha y extrema derecha, que incluyen al Front Nacional en Francia, el Fidesz húngaro, Alternativa para Alemania, el Partido por la Libertad de Holanda, la Liga Norte de Italia, el FPO austriaco y Vox aquí en España, así como todos los movimientos identitarios paneuropeos. Es muy importante el detalle. Ya no se llaman fascistas, ya no se llaman ultraderechistas, ni tan siquiera se dicen nacionalistas, se dicen identitarios. Decir que, bueno, Bannon es un tipo al que ha leído pues bastante gente, como el japonés Shinzo Abe, el conservador indio y ultranacionalista Narendra Modi o Vladimir Putin. Vladimir Putin, que aunque haya mucho izquierdista despistado por ahí que lo defiende, pues de izquierda tiene más bien poco o nada. Vox está unido a un think tank europeo que se llama The Movement, que promueve el euroescepticismo, el liberalismo económico y en general esa amalgama que se llama populismo de derechas. El populismo es una cosa muy, muy así, muy, muy ecléctica, del que forman parte como los que más. Y bueno, también Steve Bannon es el ideólogo original del célebre muro fronterizo entre Estados Unidos y México, aquel que iban a pagar los mexicanos y que parece que de momento pues no ha sido así. Decir que bueno, pues es un símbolo del nacionalismo blanco y si queréis saber más sobre ello, en enero de 2018 el libro de Michael Wolff, Fuego y Furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump, atribuye muchas de las declaraciones controvertidas e incendiarias de Trump, muchas de esas aparentes declaraciones que parecen hechas por un lunático, como os he dicho, pues son en realidad hechas por la pluma de Steve Bannon y de otros pensadores. Pues de aquellos polvos, estos lodos y de estas sabandijas, pues es donde nace la extrema derecha actual. Pues eso, un discurso que puede parecer hasta obrerista, pero que bueno, pues que tiene sus raíces en un pensamiento pues muy peligroso, sobre todo porque supera la tradicional imagen del fascismo para mezclar el pensamiento reaccionario, pues el nacionalcatolicismo de Franco, por decirlo de alguna manera, con una nueva idea euroescéptica y a la vez con capitalismo de línea dura. Pero vamos, que tenéis mucho para leer por ahí en la red, así que quedaros con la etiqueta Alt-Reich, derecha alternativa, y seguro que podéis sacar petróleo de este asunto. Yo soy su dueño. primer lugar, dar las gracias a los que me han dicho que les ha gustado la serie. Bien, a mí también. A los que dicen que la calidad del sonido es pésima y las imágenes a veces se ven borrosas. Bien, a mí también me gusta. A los que dicen que a mi serie le falta rigor histórico, ¿a qué rigor histórico se refieren? ¿Al rigor histórico de la serie El Ministerio del Tiempo? ¿Al rigor histórico de Pérez Reverte en A la Triste? ¡Mira qué apuestos son los soldaditos españoles! ¿Al rigor histórico de la película Juana la Loca? ¿A los artículos de historia del diario ABC? ¿O al rigor histórico de los libros de texto de la editorial Santillana? ¡Rigor histórico! ¡Claro que sí! ¡Hay que exigir rigor histórico! ¡Mira, aquí tengo el papel! Según la UNESCO, somos el país con más rigor histórico. ¡Uah! ¡Campeones! ¡Ah, por ellos! Y también a los que insisten en que hagan una serie sobre el Pujol y el 3%. Claro, como soy catalán, ya lo pillo. Pero esta serie ya la están echando por todas las teles, por todos los canales nacionales, y ya van por la temporada número 15. ¿Os la estáis perdiendo? Sí, hombre, es esa serie que empezaron después de que acabaran con esa serie que iba sobre unos vascos que llevaban capucha. Disculpadme también que no controlo muy bien esto del YouTube, que si los strikes, los suscriptores, los premiums, las compresiones, las limitaciones, el que es que no me aclaro, que se lo tuve que ir a preguntar yo mismo al robot de YouTube. Hola, señor robot de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo van sus automatismos? Bien. ¿Y sus logaritmos? ¿Todo en orden? Venga, sí, me alegro. Sí, no, yo vengo por lo de esto de los pips. Sí, que me dicen que me descuentan. Sí, es que me dicen que si sale un pip, como que te restan, ¿sabes? Sí. Ah, no se llaman pips, strikes. Ya. Y ya, ¿cuántos strikes te echan de YouTube, digamos? ¿Tres? No, sí, Facebook. Sí, no, en Facebook ya fuimos. También intentamos colgar la serie, pero nos mandaron a tomar por el pip. Sí, que el tema sobre el que hablas también influye ya sobre los anunciantes. Sí, y las palabrotas, por ejemplo, si yo te digo, me cago en tu puta madre, ¿esto me quita anunciantes? ¿O sois todos una panda de gilipollas? De verdad que estoy hasta los cojones de vosotros. Me cago en... Ah, perdón, para quejas y palabrotas, en la ventanilla de la Siri. Sí, venga, ahora se lo voy a preguntar. Venga, chico, ánimos, que casi pareces humano ya. Pues nada, me voy a buscar yo mismo los anunciantes. Venga, la vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Dame el plan. Maravillosa. La vida es maravillosa. Coca. Coca-Cola. La vida es maravillosa. España de Bourbon. España de Bourbon. Bourbon. Maravillosa. ¡Papel al vals! Quien entienda el chiste, bien. Quien no, pues que lo utilice para envolverse un bocata de chorizo. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Anarquistas te quieren matar. Y acabamos de escuchar a Los Stupas y su temazo Soy Juan Carlista y Salta a la Vista. Ahora vamos a continuar con más noticias, pues lo que os decíamos al principio del programa. Vamos a hablar un poquito sobre la caza. Cada día hay más ejemplos del negativo impacto de la caza en todos los territorios del Estado español. Carteles de aviso, vallas, puertas cerradas, bandos municipales, folletos de las administraciones, disparos en zonas de seguridad. Todos instan al paseante o a la ciclista a tener puesto un ojo en el camino y otro en el cazador, cuando la normativa exige que sea al revés. Es quien practica una actividad peligrosa por emplear armas quien tiene la obligación de respetar las zonas públicas y de evitar situaciones de riesgo para el resto de las personas. Tal y como explican desde Ecologistas en Acción, ningún espacio escapa a las limitaciones y amenazas que la actividad cinegética provoca en senderistas, ciclistas o ecoturistas. Incluso en los parques naturales, los carteles de peligro montería aparecen en rutas señalizadas y se cortan sendas ecológicas que discurren por caminos públicos. En opinión de la organización ecologista, los territorios y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación muestran un claro apoyo a la caza, pero olvidan que el medio natural es objeto de actividades mucho más importantes desde el punto de vista ambiental, social y económico. Publican bandos y folletos avisando a las personas no cazadoras de que eviten ir por el campo, incluso de que se abstengan de transitar por los espacios públicos. Por el contrario, continúan, no obligan a los cazadores a señalizar y respetar las zonas y condiciones de seguridad. Tampoco editan circulares que les recuerden que no pueden disparar en zonas donde pueda haber personas transitando o realizando otras actividades en el monte. Para hacer frente a los abusos de la caza, Ecologistas en Acción pone a disposición de la sociedad el libro Manual para defender tus derechos en la naturaleza, una herramienta que aspira a ser útil a cualquier persona que quiera saber cómo afrontar de manera argumentada y práctica los abusos, riesgos y los impactos de la caza, que afectan al uso recreativo, deportivo o ecoturístico del medio natural. El manual está editado por Libros en Acción, la editorial de la organización, y dispone de 59 páginas en las que se hace un recorrido de las situaciones más habituales en las que el uso público del medio natural se ve cercenado por las actividades cinegéticas y los abusos de los dueños de fincas. El libro está disponible a través de su web y los beneficios de su venta servirán para continuar con las campañas de defensa del uso público y del medio ambiente de la asociación. Y seguimos con la caza, esta vez hablando sobre las granjas cinegéticas. Una falacia repetida en cada temporada. El mito de la sobrepoblación se convierte en el pretexto de la matanza. La estrategia resulta tan simple como eficaz. Primero eliminan los depredadores naturales, lobos, zorros, linces, rapaces, reptiles, la competencia de las empresas del sector cinegético. Después llenan los cotos con individuos criados en granjas que garantizan capturas masivas, imprescindibles para la rentabilidad de su negocio. Miles de euros invertidos en publicidad, más o menos disfrazada de información, de deporte y hasta de protección de los cultivos o de la naturaleza. Sostienen un gremio que se lucra a fuerza de sustituir el verde de los prados por el rojo de la sangre animal. Las imágenes de estos meses con jabalíes, ciervos o corzos buscando alimento en ciudades desiertas forman parte de esta campaña. Bajo estas condiciones, las presas, como ellos las denominan, no tienen la menor oportunidad de supervivencia. Alimentadas con pienso, sin hábito de protegerse en el medio salvaje, se transforman en dianas vivas para saciar el apetito de muerte de los que disparan. El método se repite con independencia de la modalidad. El mismo principio sirve en una montería que en una tirada de perdices. Fieles a la lógica capitalista, la oferta crea su propia demanda. Los propietarios de los derechos de caza fabrican el problema para que la solución pase por inundar de dígitos sus cuentas bancarias. Los efectos de estas prácticas resultan devastadores. Los daños al medio se unen a la masacre animal en un cóctel perfecto que asesina a la biodiversidad, destruye el equilibrio natural y convierte los campos en factorías de dianas vivas, listas para ser vendidas al mejor postor. La sobrepoblación deja de ser una razón que justifica la caza para constituirse en su consecuencia interesada. Para infortunio del grupo de presión cinegético, las frases anteriores no son afirmaciones gratuitas. Se sustentan sobre los datos. En 2016 se cuantificaban en 309 las granjas españolas destinadas a la cría en cautividad de conejo de monte, con una producción anual superior a los 2 millones de ejemplares. En 2014 se hablaba de 1.235 explotaciones de perdiz, mientras la propia UNAC, la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, reconocía en su informe de 2018 que las sueltas de esa especie se situaban entre los 4 y 6 millones por año. Solo en la provincia de Ciudad Real existían en 2019, según datos oficiales, 60 granjas cinegéticas, de las más de 130 distribuidas en el territorio de Castilla-La Mancha. Por encima de los números, la farsa se descubre a través de las confesiones. El conocido informe Prada, elaborado en 2018 por la antes citada UNAC, dice textualmente en su página 9: no solo crece el número de granjas cinegéticas legales, al calor del dinero surgen multitud de ecodelincuentes dispuestos a saltarse todas las normas, abriendo granjas cinegéticas ilegales que, por desgracia y debido a la demanda existente, acaban colocando en el campo sus ejemplares, con los importantes riesgos que ello acarrea, entre otros, el sanitario. La tan manida sobrepoblación no existe, o al menos no se produce de forma natural. Es el pretexto o la consecuencia de una actividad, la cinegética, que llega a lucrarse en más de 3.500 euros por matar un ciervo, por encima de los 2.000 con un muflón, un gamo o un jabalí, y hasta casi 1.500 por una pobre cabra. La caza no es la solución, sino la causa, el negocio de la muerte, de la mentira y de la destrucción. A propósito de estas granjas cinegéticas, recordar que también en Aragón tenemos ejemplos muy cercanos, como por ejemplo la finca del Colladico, que es un coto que está situado en la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, y que, bueno, pues literalmente se compraron un pueblo, una empresa privada que se dedica al tema de la caza, y han vallado los caminos públicos, han soltado especies en estado de semilibertad, y bueno, pues van ahí los escopeteros a pegarles tiros, como, bueno, pues me imagino que será como estar en una tómbola disparando a patitos de goma, porque claro, un bicho que no puede huir y está encerrado entre vallas, pues eso, ejemplos como estos, que son más frecuentes en otras zonas del estado, pues bueno, ahí están. Quedaos con ese nombre, el Colladico, todo un ejemplo de cómo se privatiza el monte y además se utiliza para una actividad tan infame como esta. Panorama que se vivió el domingo en Santiago de Chile, tras una multitudinaria manifestación que congregó a decenas de miles de personas para conmemorar el primer aniversario de la ola de protestas, las más graves desde el fin de la dictadura militar en 1990. Por lo menos dos iglesias del centro de la capital fueron quemadas durante la jornada. Una, la iglesia San Francisco de Borja, que es usada regularmente por el Cuerpo Policial de Carabineros, y la otra, la Iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de un siglo y medio de antigüedad. Los dos templos se encuentran en los alrededores de la Plaza Italia, el epicentro del llamado estallido social, que este domingo fue escenario de una de las concentraciones más masivas en lo que va corrido de 2020. Cerca de la rotonda, bautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad, fueron saqueados además varios comercios, entre ellos un supermercado de una cadena internacional, y también se registraron ataques de encapuchados a algunas comisarías de la periferia capitalina. Los hechos opacaron una jornada que transcurrió en su gran mayoría en un ambiente festivo, con jóvenes, colectivos sociales y familias enteras en favor de una mayor igualdad social. El Cuerpo de Carabineros desplegó en esta ocasión un amplio dispositivo de seguridad, que incluyó 40.000 agentes en todo el país, pues las concentraciones se extendieron a Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción. Las concentraciones se celebran faltando una semana para que más de 14,5 millones de chilenos decidan en un histórico plebiscito si quieren reemplazar la actual constitución, heredada de la dictadura, y que es vista como el origen de las desigualdades que aquejan al país. El plebiscito, que iba a celebrarse en abril, pero fue aplazado por la pandemia, busca descomprimir la tensión en un país muy polarizado, que hasta el año pasado era considerado el más estable de Latinoamérica. Y pues, qué black metaleros se están poniendo los amigos chilenos. Sí, ¿no? Sí, esto, vamos, aquí, debe ser de Inner Circle, ese de los noruegos que quemaban iglesias. Bueno, pues sí, se lió pardísima en Chile, y tenemos aquí la noticia de que más de 500 personas fueron detenidas después de las protestas para recordar las manifestaciones de 2019. La policía detuvo en concreto a 580 personas, noticia del 20 de octubre, durante la celebración de lo que se llamó el crack social. Según la prensa local, hubo unas 30.000 personas en el acto de la Plaza de Santiago, donde hubo manifestaciones en 2019, en la Plaza de Italia, como habéis oído, que ahora se llama Plaza Dignidad, pues, puesto por los manifestantes, y bueno, con los incidentes que habéis podido escuchar, que bueno, pues terminaron dos iglesias incendiadas. También hubo algunos saqueos, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues bueno, después de unas movilizaciones que recuerdan que, claro, como decía la locución, sí, Chile era un país muy, aparentemente, muy, que funcionaba muy bien, muy pero lo que pasaba es que había una polarización social tremenda, ¿no? O sea, los pobres eran tremendamente pobres y los ricos tremendamente ricos. Suele pasar, eso es muy, muy de Latinoamérica, ¿no? Bueno, también de aquí. Pues sí. Recordar que una de las cosas que está ahora en cuestión y que puede cambiar es el sistema de capitalización de las pensiones, porque en Chile una de las cosas que pasó es que la gente podía estar cotizando toda la vida y luego quedarse con una pensión de a lo mejor el equivalente a 150 euros. Aclarar, en una ciudad como Santiago de Chile, no os penséis que son precios de, pues no sé, para de otros países latinoamericanos. Chile es especialmente caro, como Argentina, y el nivel de vida, el coste de la vida, no es muy diferente en Santiago de Chile al que podemos tener en Zaragoza, por ejemplo. Y claro, vive con 150 euros en una ciudad con los precios, bueno, pues con los precios que podemos tener aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Pues no sé si quieres, soy yo. Semana más que nos vamos a quedar sin saber lo que pasa por Azerbaiyán. No te preocupes, ya para la semana que viene lo dejaremos ahí, lo dejamos en misterio. Antes de despedirnos vamos con otra noticia de iglesias. De iglesias, de edificios, no de personas. Anarquistas atacan iglesias en Atenas. No olvidamos, no perdón. Día de la celebración del cristianismo, una serie de iglesias. Santo Efterios de Achartón, Sao Estilanos y Santo Anargirion en... Bueno, hay un par más, pero casi que me voy a ahorrar el soltarla en... Yo también me lo ahorro. Sí, pues eso. Ensuciando las fachadas y destrozando sus ornamentos con pinturas y mensajes. Reconocemos a la Iglesia Ortodoxa como el cuerpo central de la cultura griega, que incorpora la versión más conservadora del tríptico patria, religión, familia. Una iglesia que apoya ideológica y materialmente al Estado-Nación, une la estructura nacional, reproduce y perpetúa el patriarcado, estimulando actos misógenos, transfóbicos, homofóbicos, como el asesinato de Fak. Una iglesia que habla de pureza de espíritu a través de un cuerpo de deseos estéril, sumiso y fatalista. No olvidamos, no perdonamos el asesinato de Zak Kostopoulos, activista queer que fue asesinado a golpes en Atenas el 22 de octubre de 2018 por Evangelos Dimopoulos, dueño de una tienda local, y Athanasios Ortaras, corredor y conocido por su participación en el grupo nacionalista Frente Patriótico. El juicio por asesinato dio comienzo el miércoles 21 de octubre en el Tribunal de Primera Instancia de Atenas, después de 2 años de demoras, de intentos de encubrir y burlarse de la justicia por parte de las fuerzas represivas y las autoridades griegas. Pues hemos tenido unos pequeños problemas de sonido. No sé si habéis escuchado todo lo que decía el compañero, sí, pero... Me parece que mi micro iba y venía. Sí, sí, y ahora también sigue haciendo ruiditos. Hace prrr. Tenemos aquí a la locutora espontánea. Y bueno, pues estado de sí el acratador de hoy. Así que ya, joder, se nos ha echado el tiempo encima, como de costumbre. Recordaos que hay alguna convocatoria por ahí que os voy a leer a toda velocidad, que está... Ah, sí, recordaos, para quien quisiera ir al ciclo de cine de mujeres, realizado por mujeres, bueno, pues que no va a poder ir, que va a ser todo online, así que buscáis en la muestra de cine realizado por mujeres, y eso, que todos los actos presenciales que se iban a realizar en estos días, pues fueran festivales, conciertos, etcétera, etcétera, pues nada, que se quedan colgando. Así que bueno, con esto nos despedimos desde el acratador, como de costumbre, con un pletórico Salud y Anarquía, y hasta la semana que viene, ¿no, compañero? Esperemos estar aquí. Esperemos estar aquí y no todo el mundo confitado. Exactamente. ¿Dicen adiós? No quiero ir a casa. Tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no tenía. Cada vez agacho la máquina china, mi pensamiento de la categoría. Mira, nunca tuve suerte, se maldecía. A ver si me toca la lotería. Trabajo decente, era lo que había. Otra familia. Día tras día, me puso alegría.